Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y estamos empezando nuestra Charamusca número 161, si no me equivoco. Estamos felices, alegres y a la vez contentos, con casa semillena, con invitado de lujos, dos invitados de lujos. Estamos con un excelente amigo y escucha también conectado, y bueno, y todos nuestros amigos que nos están escuchando en vivo, y esperamos que se incorporen con nosotros a través del chat. Damos la bienvenida a nuestro amigo Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Efectivamente, es el episodio número 161. Me siento súper contento de tener en línea, a través de la super tecnología Shear que tenemos acá, que se la prestamos a los comiquicos esta noche. Tenemos a nuestro amigo Miguel Rivera a través de Skype desde México. Y también tenemos acá en el chat a nuestro amigo por El Salvador, que por cierto no nos ha dicho cuál es su nombre, y a nuestro amigo Don Elmer Velasco. Así que gracias, Don Elmer. Y súper, súper contento de que tenemos el día de hoy un guest host invitado, nuestro amigo Tico Man de los Comiquicos. Y todavía no me pagan. Sí, haciendo horas extras. Sí, aquí estamos haciendo horas extras. Tal vez cae más gordo el cheque. Pero antes que nada, sí, felicidades al Guío, que hoy está de manteles largos. Es que los manteles chiquitos ya sí, no le quedan. Sí. Ya no le quedaban, se encogieron. Por nuestro bien le dijimos que pusiera manteles largos. Sí. Pero sí, aquí estamos haciendo el labor. Así que hoy el Guiowski lo vamos a extrañar mucho. Bueno, y presentamos a nuestro invitado. ¡Ay, gran fiesta! Sí, las bailarinas, por sí, favor. La rocallosa. Bueno, y nuestro invitado de lujo, estamos con nuestro gran amigo Rodrigo Dávila Soley, quien es el ya famoso autor del Grillete del Elefante, autor salvadoreño, quien lo tuvimos con nosotros hace un poco más de un año, y este día nos visita con su nuevo libro, Yo y mi otro yo, que nos lo viene a presentar. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Y tú? Excelente, excelente. Siempre bien. Entonces, siempre. Es el primer invitado recurrente, si mal no recuerdo, o ya han tenido así reenganches. No, fíjate, ya hemos tenido un par de reenganches. Mauricio Chavarría se ha reenganchado. Sí. Edu vino dos veces. Claro. Edu ha venido dos veces. Y Britomán, creo que es. Britomán ha estado reenganchado. Sí, sí. Hablando de seguridad. Era, no. Así que sí, está en el top 5 de invitados reenganchados. Un club selecto. El club selecto de invitados con reenganche. Sí. Así que solo por eso han sacado el maní japonés. No, pero el maní con limón. El maní con limón. Ese es el caro. Es que sacamos el maní porque había especulación de que el segundo libro iba a ser algo de que el elefante se había salido del grillete. Iba a ser una secuela. ¿Verdad? Y que aterrorizaba el retorno del elefante. Exacto. El siguiente era el elefante strikes back. Sí. Pero no, ya la trilogía. No. Sí, no, hay que guardar el maní. Sí. Bueno, ok, empezamos con Omarcito entonces. Bueno amigos, muchísimas gracias a todos los que se ponen en contacto con su show de La Charamusca. En especialmente a nuestro amigo Enrique González, quien nos escribió la semana pasada y nos pone: hola amigos, solo pasaba para saludarlos, felicitarlos por tan buenos shows y colaborar con el Fuera de Contexto. Buenos éxitos en sus actividades y salud. Y pone por acá postdata a ver si invitan a José Lora y que cuente qué le pareció el reto con Marito Rivera, o a la Choli, que le cuente sobre el programa que sale en BTV. ¿Ya lo vieron? Pregunta por acá. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero sí me han dicho que está matado de la risa. Yo estoy seguro que Guido ya lo ha de haber visto. Sí, pero hoy lo extrañamos mucho al Guido, así que muchas gracias entonces a nuestro amigo Enrique González, porque nos mandó este Fuera de Contexto jugado desde casa. Ya no lo dudaste, papá. Guillo, birria o whisky. Tiene bien definida tu salchicha, papá. Se la vio, definida. lo vio en el baño. Yo creo que a nuestro amigo Guío, por no venir, le pasó eso. Así que buenísimo. Pero lo extrañamos. Sí, lo extrañamos, Guío. Extrañamos mucho. Ah, sí, señoras y señores. Entonces, creo que con eso tenemos ya el final. Y, bueno, no, perdón, aquí hay uno más. Nuestro amigo Gani Cano nos pone algo. Nuestra amiga. Perdón, amiga Gani Cano. Este es un video. ¿Qué es esto? Perdón, discúlpame que no lo había leído antes, pero no sé qué es esto. Robby, ¿vos lo viste? Ah, sí. Nuestra amiga Gani Cano nos mandó un video súper chivo. Así que creo que va quizás un poco en línea con la entrevista de este día. Ah. Es de un chamaco que ella nos pone en estos tiempos así como que pueden estar globalmente crisis, problemas, en crisis y problemas. Sería bueno ver este video. Ajá. Que es de un tipo que dio una conferencia en una universidad y salió después en Oprah. El chavo tiene como un par de meses de vida y que está diciendo como, que ya falleció, por cierto. Que sí, hay sí. que vivir bien la vida, ser cortés, perseguir los sueños y básicamente decidir entre ser Tiger o ser Eeyore. Uh-huh. Entre ser feliz y alegre y a la vez contento o estarse siempre quejando y deprimido y no perseguir sus sueños. Exacto. Bueno, entonces, así que vamos a... Perdón. Gracias. Omar, ¿vamos a poner el link? Pondremos el link en el blog para que puedan ustedes desde ahí verlo. El video. Okay, así que gracias a Gani. Por El Salvador dice que... no, hombre, se salió por El Salvador. Ya no pudo mantenerse en el chat. Pero sí, estaba diciendo nuestro amigo don Elmer Velasco que qué onda por El Salvador. Hoy no se puede defender. Y así que ni modo. Pero también hay que darle la bienvenida a nuestro invitado desde México. Así que, dale. Bienvenido a nuestro invitado desde México. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos con Miguel Rivera, nuestro amigo que nos escucha desde México. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo están, hombre? Qué gusto tan enorme de que me tengan de invitado, hombre, desde tan lejos. Y de verdad es un honor para mí estar en un programazo como La Charamusca. ¡Ey, qué bien se oye eso! ¡Súper gracias, vos! La verdad que ya nos hiciste llorar. Sí. Pase lo que pase. No debo llorar. Bueno, Miguel, teníamos un par de preguntas aquí. ¿Cómo nos encontraste? Ah, bueno, fíjate que nos habíamos escondido bien. Sí. No, cuando, vos sabes, cuando uno está lejos del país y ya que uno está añorando tanto lo de saber de su tierra, uno empieza a buscar cosas en internet, ya sea música, radios. Entonces, pues ya viendo las fiebres de buscando cualquier cosa. Sí conocedor y de la fiebre de los podcasts. Entonces, un día comencé a buscar en Google comencé a buscar, por ejemplo, ¿qué le puse? El Salvador Podcast o algo así, ¿no? Para ver si había algún podcast hecho en nuestro país. Y sí, fíjate, creo que el primer resultado fue La Charamusca y ya me metí. Yo dije, bueno, ¿y esto qué onda? Vamos a ver. Hasta el nombre se me hizo así como que, no, hombre, esto sí, sí me suena familiar, sí suena a qué es hecho en mi tierra. Y entonces ya me metí, cabal, ya fui a dar con ustedes. Creo que fue más o menos en octubre del año pasado que... Eso te íbamos a preguntar, más o menos, ¿como cuánto? Ya casi un ¿sabes año. ¿Sabes cuál fue el primer episodio que escuché de ustedes? Fue cuando ustedes hicieron una fiesta de Halloween o algo así, que era celebrando el cumpleaños de Omar. Omar. Desde ahí comencé a escucharlos y ya me fui metiendo más a escuchar los episodios anteriores y sí me llegó. Y ya de entonces estoy ahí clavado con La Charamusca. Este año, en realidad, en los cómicos sí hablamos de la tradicional fiesta de cumpleaños, que es la tercera fiesta de cumpleaños con disfraces que hago. Y aquí no contaste nada, fíjate. Fíjate que... La cuarta, perdón. Cuarta. Sí, la cuarta. Y en esta ocasión, lo que pasa es que faltó Guío. No pudo venir porque estaba cuidando al bebé. Y... dándole chicha. Sí, cabrón. Amamantando al niño. Y entonces no pudo venir, y por eso es que quizás no lo mencionamos en La Charamusca. Pero sí, lo mencionamos en los comiquicos. Lo extrañamos en la fiesta, sí, también. Sí, lo, sí, extrañamos bastante. Sí, sí. Pero, bueno, ¿de qué venimos disfrazados? Vos viniste de Axl... No, vos viniste de Slash. Yo vine de Slash y mi esposa vino de Axl. De Axl Rose, o sea que venían de Guns N' Roses. Veníamos de Guns N' Roses. Omarcito venía... Yo venía de Dr. Evil. Y Lavero de... De Fembot. De Fembot. Y Francis venía... De Peggy Bundy venía. Vos estabas disfrazado de Dr. Horrible. Francisco estaba disfrazado de un personaje que solo él conoce, para variar. Así que, y otros disfraces memorables. La sobrina de Omar, que se venía con un disfraz excelente, venía con un disfraz de vaca y con unos ojos así. Como, vaca loca. Sí, venía de vaca loca. Uh-huh. Así que. ¿Tú ya te has disfrazado para Halloween, Rodrigo? No, fíjate, nunca, nunca. De hecho, nunca lo he hecho. ¿Nunca has tenido un disfraz? Nunca, nunca me he disfrazado. Esa... Ni de chiquito, pedir dulces. Halloween, quiero dulces para mí, no. Bueno, sí. Sí, los disfraces clásicos, la máscara que te compraban, andabas por toda la... Cuando se podía aquí en el país, andabas por toda la colonia, cuadras enteras pidiendo los dulces. Pero ya de adulto nunca, nunca de hecho he pasado por ahí. Deberían de invitarme. Para empezar esta costumbre. Pisto piden los bichos. Ahora pisto piden. No, y se enojan si no les das. Sí, te tiran huevos. Tiran huevos choros. Sí, no. Y ahí salen a pedir dulces también los bichos, Miguel. Sí, fíjate que también se mantiene por estos lados. Más que todo por el lado de... Bueno. Aquí en el centro no tanto, pero en la parte norte de la República sí es más que todo la celebración al estilo de Estados Unidos. Allá es el Día de los Muertos, pero que desfilan. Sí, aquí la celebración de muertos es una gran onda. Con la tradicional Catrina. Es muy diferente a cómo se celebra allá. Carina. Ah, perdón. Carmina se llama. Carmina. Carmina es orquesta. No, la Carmina es otra. Pero allá celebran no el 31, sino que el Día de los Muertos, el 2. Sí. Bueno, también celebran el 31, que salen los niños a veces a pedir, algunos niños a pedir dinero o dulces, aunque no es tanto como allá, pero lo que sí se celebra de plano, así, con todo, es el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Mira, ahí hacen hojuelas así, de maíz con mielita. No, fíjate, que yo recuerde, no, lo que hacen son, venden unos dulces así de, con forma de calaveritas y con forma de símbolos así de la muerte y cosas así. Y venden comida también, de hecho, porque la costumbre es que el muerto viene, come y se va. Y después del Día de Muertos, la comida queda sin sabor. Esa es la teoría que manejan allá. Oye, qué teoría un poco tétrica. Sí, sí. Hay altares en cada casa. O sea, sí, es una combinación. En cada casa donde sacrifican un muerto, pollo. Es una combinación de Halloween con el Día de la Cruz, así que le pone frutas y coyoles y cosas así. Bueno. No, yo... Que muera de hambre, muerto. No voy a poner nada. Sí, eso no hay que poner, perdón. Miguel, vale. Una pregunta. Guineo, no, tampoco. Miguel, una pregunta. ¿Qué pasó? Tú estás en DF, ¿verdad? Estoy cerca, estoy como a 3 horas más o menos, 3 horas y media del DF. Estoy en el estado de Guanajuato, en Celaya, Guanajuato, que está muy junto al estado de Querétaro. Unas 3 horas y media más o menos del DF. ¿Y del Estado de México? ¿Para el otro lado? Pues no, igual, o sea, es Estado de México, será unas 4 horas tal vez, unas... Es que depende, o sea, depende de la parte del Estado de México que quieras ir. Depende de qué tan rápido es el vehículo en el que vas. Mira, sí, también. No, me preguntaba más o menos cómo es la colonia salvadoreña. ¿Hay colonia salvadoreña ahí conocida por donde tú estás? No, fíjate que lamentablemente la colonia salvadoreña, este país tan grande, es muy, pues, muy, muy dispersa, muy casi no se ve mucho. O sea, es algo que yo no conozco. Creo que nomás he conocido a una persona que es de El Salvador, porque un día que fui al DF. Ahí nos quedamos nos conocimos también en internet, nos quedamos de encontrar ahí en el DF y ya nos conocimos. Pero más que todo la concentración de paisanos se da en el DF. De hecho hay una asociación que se llama SALMEX, Asociación de Salvadoreños Residentes en México, algo así. Ah, okay. O sea que ahí no, por donde vivís no hay pupusas, ni tamales piques, ni nada de eso. No, nada de eso. De vez en cuando en el DF la gente de la asociación se reúne para celebrar, por ejemplo, el día de... En septiembre o el ¿cómo se llama esto? En diciembre, que hacen sus comidas típicas, sus pupusas, no sé si tamales o cosas así. Y pero ya, eso es todo. En el DF creo que hay una señora por ahí que alguno que me escucha a lo mejor la conoce, la niña Consuelo, dicen. Yo no la conozco, que vende pupusas ahí en el DF. Es salvadoreña, pero pues ella vende pupusas allá. Bueno, mal que no es la que vende cervezas y que a veces solo solo cerveza y a veces solo el otro. No. Ah. No, Pero no, no, chiste, digo no, la no entendimos, Omar, gracias. Sí, está bueno. Bueno, ok, Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te invitamos a que te quedes el resto de la charamusca acá y que participes cuando querrás. Aquí vamos a ya sabes cómo es la onda, ya nos has escuchado, así que bienvenido. El micrófono queda abierto para que Gracias. Siempre puedas comentar. Gracias, viejo. Ok, bueno, vamos a empezar nuestra entrevista ahora con Rodrigo Dávila. Contanos, Rodrigo, ¿qué ha sido quizás, qué ha sido del elefante? El elefante se escapó. Se escapó. Logramos Ajá. que rompiera su cadena. Ya viste que no andábamos tan lejos. he sabido que has Se busca. andado con esto del grillete del elefante, anduviste por una gira así multipaís, por todos lados, incluyendo México, ¿verdad? Sí, de hecho México fue el último país que visitamos. Yo estoy muy contento porque en un año el grillete del elefante ha tenido mucha aceptación tanto en nuestro querido El Salvador como en toda Centroamérica, el Caribe. Llegamos hasta Panamá y ahorita hace 15 días vengo regresando de México de una serie de conferencias que se fueron a dar a la ciudad de Aguascalientes. Ahí empezamos la distribución del grillete del elefante. Ok, Y tuvo una aceptación impresionante. Súper buena. Súper buena, súper buena. Yo estoy muy, Bastante. muy contento. Ok, felicidades. Y ahora contanos, ¿de qué trata yo y mi otro yo? Dicen que es un tema algo sugestivo, Ajá. pero fíjate que cuando escribo el grillete del elefante siempre había algo. El grillete del elefante es muy innovador en el sentido de hay que arriesgarse, hay que hacer algo. El grillete del elefante está muy enfocado en puedes hacerlo, inténtalo. Si fallaste, inténtalo y vuélvelo a intentar. Pero hacía falta algo que la gente necesitaba y me lo decían mucho en las conferencias. Y ha sido un proyecto de todo este año, yo y mi otro yo. No agarraba forma, no lograba, pero por fin llega un punto en que aterriza en una renovación completa personal. O sea, es una renovación personal. Hay una frase que yo pongo en el libro que te digo, como lo decía en el grillete del elefante: yo no te pido que te hagas millonario si emocionalmente estás destruido. O sea, primero tenemos que empezar a trabajar a la persona. Y ese es el sentido. Yo, la persona que tú conoces, mi otro yo no es Irene, yo y mi otro yo, definitivamente. O sea, mi otro yo es la persona en la que te puedes convertir a través de una serie de pasos, a través de una decisión, porque aquí las decisiones son las que cuentan para que tu vida pueda renovarse por completo en lo que te haga falta de ella. Ok, ¿y cómo es que se hace eso? Bueno, la teoría es esta. Nuestra vida es finita, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Entonces, si nos imaginamos que es un todo, un círculo, y le trazamos una línea a ese círculo, vamos a tener dos lados, lo que llamo dos hemisferios. El primer hemisferio es lo que nosotros conocemos hasta este momento, lo que hemos vivido, y en ese primer hemisferio tú puedes tener de todo. Tú puedes tener relativo éxito, tú puedes tener relativo fracaso, o puedes tener un gran éxito, o puedes tener un gran fracaso, o simplemente puedes estar insatisfecho, te pudiste haber equivocado, pudiste haber cometido muchísimos errores. El síndrome de los 10 años, como yo le llamo, o sea, en 10 años se escribe una historia. O sea, 10 años para atrás, por ejemplo, si empezamos a evaluar nuestra vida, pudieron haber pasado muchas cosas. Tú te pudiste haber casado o te pudiste haber divorciado. Tú pudiste haber puesto una empresa y triunfar o pudiste haber puesto una empresa y fracasar, quebrar. Pudiste haber decidido tener hijos o decidiste no tener hijos para dedicarte a tu carrera profesional, como mucha gente también lo hace. Muchas decisiones hay en los últimos 10 años. Pueden haber mil más de la gente que nos está escuchando. Pero cuando tú haces un alto y decides hasta aquí, o sea, si tú has venido de forma recurrente, de error tras error, tú sientes que la vida es muy cíclica, es decir, nunca logras salir del hoyo en que algún día te metiste, es el momento de hacer un alto y empezar a renovarte para construir el segundo hemisferio, que no es otra cosa más que lo que te hace falta por vivir. esta línea tú la puedes trazar cuando tienes 40 años, la puedes trazar cuando tienes 30, o la puedes trazar cuando tienes 50, 60, o sea, no importa, no hay una edad para recomenzar a vivir. Como ser el primer día del siguiente ciclo. Exacto, es el primer día de lo que te queda. Como dice la canción, el primer día del resto de mi vida. O sea, esa es la idea. Pero para esto hay que hacer varias cosas y empieza una renovación personal que yo le llamo el puente de transición. El puente sale de una idea de que si tú esta línea la aumentas 1,000,000 de veces, se van a convertir en dos bloques que están separados por un abismo. Para pasar del hemisferio 1 al hemisferio 2 tiene que haber un puente, y es el puente de la renovación, que tiene 5 pasos que están descritos en el libro, de hecho. Ok, ¿podemos hablar brevemente así de los pasos? Claro. El primer paso que yo desarrollo es una reconciliación con tu pasado. Para mí, de los más importantes. Cuando nosotros tenemos una historia, sin importar qué es lo que ha habido en esta historia, y no nos reconciliamos, como el grillete, venimos arrastrando cadenas. O sea, a veces las limitaciones no solo son mentales, sino que ya es una parte de nuestra vida. Cuando tú logras reconciliarte con tu pasado, sin importar qué haya sucedido, sido. Sin importar eso. Las cosas que has hecho, lo que te hicieron. Exacto, o sea, aquí ya no vale nada. El pasado es muy importante, porque el pasado es lo que te forma ahora, es la esencia de tu personalidad. Lo que tú eres este día, se lo debes a tu historia. Pero cuando no estás reconciliado con tu historia... El día del pago es estar jodido. pero ya lo pasado, pasado. Así es. Cuando tú te logras reconciliar con esa historia, entonces puedes verla sin dolor, sin apasionamiento, y puedes aprender de ella. Y entonces de una forma más libre empiezas a reconstruir. Como que uno estuviera viendo el pasado de la vida de alguien más. Así es, así es. Que uno no conoce. Ya ves de una manera fría las cosas. Siempre hay una espinita que te dice, caray, si lo hubiera hecho de otra manera, tal vez no me hubiera sucedido. Si hubiera actuado a tiempo, tal vez lo hubiera logrado. Esos hubieras no existen y hay que divorciarse de ellos definitivamente. O sea, el pasado ya pasó, ya se quedó atrás. O sea, ya es no algo. Me interesa. Exacto, ya es algo que no va a repercutir en absolutamente nada a partir de este momento en tus decisiones. Tus decisiones pueden ser diametralmente opuestas a todo lo que tú conociste de tu vida hacia atrás. Ok, paso 2. Paso 2, una renovación constante en tu pensamiento. Cuando tú empiezas a querer construir algo nuevo, hay una frase con la que es muy, muy popular. Si tú quieres tener algo que jamás has tenido, tienes que hacer cosas que jamás has hecho. Ajá. O sea, es como algo muy lógico. Tienes que renovarte por completo. Entonces vas a encontrar 40,000 personas que te van a decir que no se puede. Tú tienes que encontrar 40,000 una razón para decir sí se puede. Y ese es el fortalecimiento de tu pensamiento, de ideas nuevas, de empezar a estudiar gente que estuvo en el suelo y que se desarrolló impresionantemente. Cuando si lo veíamos y en la calle lo conocíamos, hubiéramos dicho, no va a llegar a ningún lado, porque hasta ahorita no lo ha hecho, no lo va a hacer nunca. Entonces tu pensamiento tiene que estar fortalecido completamente, positivamente. Al final las creencias y todo lo que va conformando nuestro comportamiento son ideas. Todo nace en una idea. Y si tu idea es positiva, cosa que se logra si te reconcilias con el pasado, entonces tus resultados van a empezar a generarse más positivamente. Ok, entonces primero nos reconciliamos con el pasado, luego estamos renovándonos diariamente. En el pensamiento. En el pensamiento, estudiar a la gente que se está que ha estado en el lodo, que ha estado... Así es, y ver cómo hicieron para salir. O sea, de la historia de otras personas también se aprende. Ok. ¿Tercer paso? Tercer paso, desarrollar el hábito de jugar a ganar. Ok. Cuando yo te digo jugar a ganar, no significa que en el primer intento tú lo vas a lograr. A veces tenemos sueños, pero no son sueños tan grandes. Yo siempre he dicho que un sueño te tiene que quitar el sueño, literal. O sea, te tiene que consumir, te tiene que exigir. Pero cuando vemos que hay mucha adversidad enfrente, no nos atrevemos a dar ese paso. Hay temores, hay muchos temores. Y de los miedos voy hablando desde el principio, cuando hablo del pasado, cuando hablo del pensamiento, cuando hablo de jugar a ganar. Los miedos van como a la par, porque el ser humano desde siempre los ha tenido y es muy humano tener miedos. La valentía, de hecho, no es la ausencia del miedo, sino es actuar aún en presencia de él. Entonces, cuando tú juegas a ganar es... saber que lo vas a lograr. ¿Cuánto te vas a tardar? ¿Cuántas veces lo vas a intentar? No sé, pero tienes que seguir intentando, seguir intentando, seguir intentando, porque lo vas a conseguir. O sea, no te tienes que quedar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Tienes que hacerlo 1,000 veces si es necesario. Pero sabes que lo vas a conseguir, entonces te vas fortaleciendo cada vez más. Y aquí es donde tu vida obtiene un nuevo propósito. Y automáticamente este hábito de jugar a ganar deriva en el cuarto paso. Ajá. Que es mantener fortalecida una actitud mental positiva. O sea, ya es tu postura. Ya pensar que uno siempre las hace. Te tienes que sentir confiado en ti mismo, saber de valorar tus propias capacidades y saber que eres capaz de lograr todo cuanto tú te propongas, si es que tienes la disciplina suficiente, el deseo suficiente y la constancia suficiente. Woody Allen comentó algo que a mí me gustó mucho, lo comento también en el libro, es que el 90% del éxito, dice, no es otra cosa más que insistencia. O sea, si tú fallaste una vez, ok, necedad. Vamos, sigamos, exacto, exacto. La necedad a veces es buena. O sea, tienes que insistir, insistir, insistir, insistir hasta que las cosas salgan. No. La gente por desesperación al final termina cediendo. Cede o busca otras cosas más sencillas. Pero lo dicho, mi mamá me lo decía muchísimo, cuando tú renuncias una vez, renuncias 2 veces y renuncias 3 veces. O sea, te acostumbras a renunciar cuando el agua te llega al cuello. Bueno, también otra gente dice, dilo 7 veces y terminarán creyendo, güey. Así es, así es. Hay que insistir, ¿verdad? Y ese principio lo puedes usar contigo mismo. O sea, dítelo tú mismo y vas a terminar creyéndolo. Ok. Es una parte buena. ¿Y el quinto paso? El quinto para mí es como el básico. No importaría nada de todo lo que hicimos hasta ahorita si no tomamos acción. Y en la acción va un riesgo. Pero es un riesgo en este yo y mi otro yo. Yo lo toco muy, muy personal. O sea, es un riesgo en todas las áreas. En tu área de salud, en tu área de mente, tu intelecto, en tu área profesional o económica, en tu área espiritual, la parte emocional. O sea, todo conlleva ciertos riesgos. Yo siempre he dicho que amar incluso es un riesgo, porque estás amando en tu propia libertad, pero en la libertad de la otra persona no puedes hacer o no puedes obligar a que te amen. O sea, tu riesgo es no recibir lo mismo que estás dando. Cuando das amor, estás convencido de que lo vas a dar simplemente porque tienes el deseo de darlo. Y obviamente, en la naturaleza humana, eso te va a regresar. Pero desde esa causa tan pequeña hasta montar un proyecto económico, empresarial, o sea, lleva riesgos. Y si tú no tomas los pasos debidamente, si tú no tomas los pasos con todo lo que ya hicimos atrás, fortaleciendo tu pensamiento y todo, para tomar un riesgo y crecer y subir, entonces no estaríamos haciendo nada. Cuando tú terminas este proceso, te estás convirtiendo en otra persona. Realmente ya eres una persona con la misma historia, pero con otro criterio, con otro pensamiento, con otra actitud, con otra visión y con otros hábitos, que es lo que te va a generar un mejor resultado constantemente. Bueno, ok, ahí están los 5 pasos. Y bueno, y viniendo de una persona, porque tú mismo te reinventaste, Rodrigo. Claro, claro, claro. Este libro y el primero realmente llevan mucho de mí. En el libro saco una experiencia que me gustó muchísimo en Zaragoza. Yo venía de República Dominicana y salí corriendo para Zaragoza a ver a 500 jóvenes. Y en la conferencia uno de ellos se me acercó, tenía como 14 años, y me dijo, mire, ¿y usted cree que yo sea capaz de poder soñar o cree que es bueno que yo sueñe con ser profesional dentro de 10 años? ¿Y qué te lo impide? Pues resulta que mis papás me pueden pagar apenas una escuela pública y no hay dinero en mi casa para pagar una universidad. Son cosas que te impresionan ver cómo un muchacho de 14 años está empezando a jugar con la idea de si se podrá o no se podrá. La verdad que, como le contesté, no sería ni el primero ni el último que trabaja y estudia, que tal vez no se tarde 5 años, tal vez se tarda 10 años, pero el deseo lo tiene que mantener y tiene que jugar a ganar en cada cosa que está haciendo. Y aquí es donde podemos ver cómo una persona se puede renovar aún su propio entorno, aún sus propias circunstancias, y empezar a crear sus circunstancias. O sea, es con las cosas que va haciendo. Como Napoleón decía, Napoleón Bonaparte, circunstancias, ¿qué son las circunstancias? Yo soy las circunstancias. O sea, tú vas creando lo que vas teniendo alrededor. No es un proceso de hoy para mañana. Te puedes tardar un poco, pero si te tardas 2 o 3 años en esta renovación personal, contra 40, 50, 60 que te hagan falta por vivir, creo que vale la pena. Es un precio que vale la pena. Bueno, y ni tanto, porque estaba viendo unos ejemplos de una pintora que a los 66 años, algo así, era que empezó a pintar. La abuela Moses. Y que hizo y deshizo en su vida y pudo... O sea, creo que disfrutó más esos últimos 20 años de vida que todo lo demás que había vivido. También. Es impresionante. Es una mujer que se casó muy joven, del siglo antepasado, y pasó a este siglo pasado, al siglo XX. Y ella se casa como a los 20 años y 44 años después, ya todos sus hijos grandes, tuvo 10 hijos. Se le murieron 5 en la infancia de ellos, 5 no le sobrevivieron a la niñez. Y al 44 años después queda viuda. De repente se queda solita y dice, bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y retoma un hábito que hacía cuando era niña, y es pintar. La historia habla del 73 años, 75 años más o menos cuando empieza. Pero lo que sí es que se murió a los 101 años de edad, wow, dejando 1.500 pinturas que hoy se venden por millones en estampillas, en postales. Y 4 años después de que empezó, ella estuvo presentando su obra en una de las galerías más importantes de Nueva York. Y además de todo, recibió menciones académicas honoríficas, dos menciones académicas. Y ella tenía 101 años. Y lo que comenta, o sea, al final la vida... te va a dar según la tomes. Eso así es y eso así será siempre. Debe haber sido impresionista, ¿verdad? Impresionante, sí. Impresionante. Definitivamente impresionante. Bueno, como bueno, no sé si cómo es. Pero a mí algo que me motivaba de una película no tan histórica. Bueno, histórica, pero no... Si me salís con Dumb and Dumber, te doy el toma. Estaba hablando de Titanic. ¿Se acuerdan de la viejita que va a buscar la historia de Titanic, pero de la película? Tengo mi dedo en el botón por cualquier cosa. hay una viejita que estuvo en el barco y que lo va a buscar y no sé qué. Y resulta que la señora, después del hundimiento del Titanic, anduvo en avión, cazó búfalos, hizo de todo. Y era una mujer llena de miedos. Sí, y originalmente era una mujer llena de miedos. Después pasó por ahí DiCaprio en un carro que estaba... Pasó por ahí, se hundió el bicho y todo. Y... O sea, todo chido, pero el DiCaprio se le hundió, o sea. Sí. No, pero a mí lo que me gustaba era como que la viejita después... ¿Se la hundió? También. También, pero posteriormente. También. Después que se le hundió... Después que se hundió el barco con todo lo que había por ahí. El submarino. Ajá. Ella hizo un montón de cosas que muy poca gente hace. Uh-huh. Una de ellas en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Así que... Está bien. Nada más me acordaba. Muy inspirado, ¿sí? Por eso. Sí. Me acuerdo. Porque eran viejitas, pues. Y los DiCaprio. Bueno, yo tengo una pregunta, Rodrigo. Dime. ¿Cómo escribiste el libro? ¿Hace cuánto lo empezaste a escribir? ¿Cuál es el proceso, quizás ya de la escritura de? Bueno, de un este proyecto estuvo sumamente interesante. Te digo, me tardé casi todo el año. Empezó como una historia. El título era "Dije que se podía y se pudo" y fui como reuniendo una serie de pasos que yo mismo me vi motivado a tomar años atrás. Cuando decido tener una renovación completa de vida en todos los ámbitos. Pero de repente no había un final como muy coherente, o sea, no tenía como mucho impacto. No encontraba, es difícil lograr hacer esto, porque siento, yo lo sentí aquí, hace falta mucho por hacer, y dije, todavía no me puedo dar ese lujo. Ok, entonces llamémoslo el pescador de oportunidades, por cómo empieza el libro, hablando de la historia del hábil pescador, que es muy buenísima. Es cuando un pescador era buenísimo para pescar y sacaba cualquier cantidad de peces, pero los medía. Y el que medía más de 25 centímetros lo echaba al mar, y el que medía menos de 25 centímetros se lo quedaba en su canastito y era parte de su pesca personal. Un turista que había escuchado la historia llega y se le acerca y le dice, mire, ¿y usted por qué arroja lo más grande y se queda con lo que mide abajo de 25 centímetros? Y el pescador sin titubear y sin nada le respondió, simple, porque mi sartén mide 25 centímetros de diámetro. O sea, es una historia muy... Muy ilustrativa, así es. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué no te compras un sartén más grande? O sea, pero al final, ¿y si tu sartén es mental? Imagínate cuando tu sartén, lo que estás evaluando, que vienen las oportunidades a tu vida, pero tú dices, no, mi sartén mide 25 centímetros de diámetro, no, esta oportunidad es muy grande para mí, no la voy a tomar. Entonces, así empezó la historia del libro, tomando la parte del pescador de oportunidades, pero por fin... Cuando tenemos unas experiencias durante el año también que tienen que ver con la muerte, una muerte repentina, una muerte de gente joven que no necesariamente llega a los 80 años, a los 100 años para morirse, sino que no llega ni a los 40 años y de repente deja de estar entre nosotros, tú te quedas pensando, ¿qué he hecho yo para continuar aquí? O sea, ¿hasta cuándo voy a llegar? ¿Y por qué unos sí y otros no? Y no deja de llegarte a tu cabecita y dices, caray, o sea, tengo vida, tengo un segundo de vida y esto se llama oportunidad. Entonces tengo que lograr hacer de mi vida lo mejor posible para dejar un camino hacia los que me vienen siguiendo, para el caso nuestros hijos, que es una generación abajo de nosotros y probablemente haya nietos o bisnietos que vengan a seguir lo que nosotros hicimos. Entonces, si tienes vida, hay que aprovecharla en todo el contexto de la palabra. Miguel, dime, Miguel. Ah, no, perdón, eso me recordaba de un dicho que se dice de que disfruta cada día como si fuera el último de tu vida, ¿no? Ah, correcto, y de hecho hay una parte en el primer capítulo que así empieza, hoy es el último día de mi vida y hoy voy a hacer todo lo que jamás he hecho y empiezas a narrar una serie de cosas y al final dices, y mañana, si Dios lo permite, de volver a empezar porque mañana será el último día de mi vida. O sea, es vivir como que si fuera el último día de tu vida. Entonces, toma un reto. ¿Cómo te puedes convertir tú en la persona que siempre has anhelado? Y ahí es donde entra yo y mi otro yo. Y viene la tercera reescritura de este proyecto. Y por fin cuando se lo doy a los que lo revisan, a la gente que me hace el tremendo honor de leerlo cuando es un archivo, o sea, empiezan a venir todas las conclusiones. Se dicen, el libro está listo. O sea, ya es hora de que salga. Y estoy súper, súper, súper contento también, muy feliz de ver la aceptación. Hasta ahorita lo estamos empezando a promocionar aquí en El Salvador con ustedes. Yo estoy bien contento. Esta es la primera puerta. Este es el debut. Que toca yo y mi otro yo. Pero estoy contento de que no ha habido publicidad, no ha habido nada por el estilo. Y el libro ha vendido lo que El Grillete, por ejemplo, vendió en 4 meses. El libro lo ha vendido en un mes. O sea, es impresionante la aceptación que está teniendo. Y ahorita vamos con una campaña tremenda en Navidad. Pero la idea al final, este proyecto es no solo escribir, sino tratar de plasmar tu aprendizaje y tratar de llevarlo a millones de personas, si fuera posible, que aprendan un poquito de lo que tú ves de la vida, porque te puedo garantizar que allá afuera andan caminando muchas personas con el mismo pensamiento que nosotros tenemos, a veces se están limitando y preguntándose hasta cuándo va a acabar la mala suerte, o si en su vida encontrarán una forma de poder hacer bien las cosas. O sea, hay mucha gente que a los 40 años ya se derrotó, a los 50 años o a los 60, se mueren en vida, o sea, ya se quedan sin hacer nada, solo esperando el día que les llegue, y tal vez faltan 30 años para que ese día llegue, pero dejan de vivir. Entonces, yo y mi otro yo es una invitación a vivir plenamente en todo, a nivel emocional, repito, profesional, hacer todo lo que tú deseas, corporal, espiritual, todo. Ah, buenísimo. Okay, pues. Yo quería preguntar si acompañando el libro, la vez pasada nosotros sí fuimos a ver la presentación que acompañaba el libro del Grillete, uh-huh. Que fue en el teatro de FEPADE, que por cierto fue una excelente presentación, nos divertimos mucho. Gracias, gracias, Omar. Entonces no sabía si estás preparando también una algo similar para con este libro. Sí, fíjate que de hecho dimos una inicial, pero fue muy, muy, muy, muy, muy íntima. No, no, no tanto íntima, sino que a una persona. Este soy yo y este mi otro yo. Invitados una. La dedicatoria, la dedicatoria del libro y ah, no, pero a mi otro yo. Para la abuelita, pues no. Realmente, realmente sí fue una presentación así, así rapidísima, pero ya la tenemos preparada y estamos en una campaña navideña para la gente que quiera optar por regalar este libro en Navidad. Le vamos a dar siempre gratis una tarjeta para la conferencia que la tenemos el 8 de enero, otra vez en FEPADE. Y abrimos el año con esa conferencia a la que, por supuesto, espero verlos por allá. Gracias, gracias, ¿no? Iremos. Ok, chivísimo. Felicidades entonces, Rodrigo. Gracias, Roberto, gracias. Un honor que hayas seleccionado la charamusca como el medio. Aquí lo escuchó primero. Y es un gran gusto, de verdad, es un gran gusto. Es un gran gusto para mí, un honor estar aquí con ustedes. Hey, muchas gracias, amén. Bueno, si la gente quisiera saber más sobre el libro, Rodrigo, ¿qué ondas? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, aquí en El Salvador los libros están en las mismas librerías, La Casita, La Ceiba, ya va a llegar a Simán, todavía no ha llegado, está en Sambors, está en el aeropuerto, está en las principales del país. Pero también con nosotros en la Corporación del Éxito lo pueden pedir y nosotros se los hacemos llegar con todo el gusto del mundo. Y si están en el extranjero, lo pueden pedir también y solo se pagan los gastos de envío y se envía a donde lo deseen, con todo el gusto del mundo. La Corporación del Éxito tiene el teléfono 2208-2586. ¿Correo electrónico? En mi correo electrónico les puedo dar es rdavila@corporaciondelexito.net. Ok. Ahí se pueden comunicar con nosotros y muy pronto estamos en una etapa de construcción. Ya vamos a tener la página web donde también van a poder accesar a toda nuestra información. Perfecto. A México nomás viene la presentación a las conferencias, pero no hay puntos de venta en México. Tenemos un punto de venta en Librería Universal, pero es en la ciudad de Aguascalientes. Y ahorita se está trabajando con las principales librerías y cadenas. Por ejemplo, los aeropuertos, Duty Free es una, Gandhi es otra, Sambors, Vips. Y se me olvida la librería Cristal. Esas son las que estamos trabajando ahorita para que la gente que ya se quedó con el libro en México es la que se está encargando de esta promoción, pero tú puedes buscarlo en Aguascalientes, en la Universidad La Concordia. Ahí puedes preguntar por Eduardo Franco y decirle que te lo mande. Don Guayo. Así de simple. Tú puedes llamar y que te lo mande. Mira, veía cuando Rodrigo habla de dónde lo está vendiendo en México, pone acento mexicano. Ajá. En El Salvador. No, pues sí, aquí en Cibar. Aquí en Cibar pregunta por Guayo y en México pregunta por Eduardo. Pregunta por Eduardo. Yo creo que Cibar por Guayo. Ok, bueno, también como ya está siendo una tradición aquí de los días lunes y a solicitud de alguno de nuestros escuchas, producción, nuestro productor ejecutivo, el otro productor ejecutivo nos ha mandado el resumen de la gala del 16 de noviembre de Cantando por un Sueño. Así que aquí están los puntos más relevantes de Cantando por un Sueño. ¿Los qué? Los puntos más relevantes. Puntos. Sí, chanfle. Puntos. Es que eso de la... Es que la comunicación por Skype a veces se escucha medio cortada, entonces como que se te cortó una N. No, ahí estaba. Ahí están los puntos con N más relevantes. El juez invitado de la noche fue Alfredo José, el de la colección, la colección de hijos. El artista invitado fue Patricio Borghetti. Yo nunca lo había visto, pero según parece es un artista de gran altura. Mide como 2 metros. Bueno. Tú sí dejémoslo así. Tú sí te lo podés. Tacones altos. Aquí es medio famosillo, pero no sé. Es más que todo por actor, creo, pero no. Y dizque cantante. Pues aquí vino a cantar, pero sí, dijo, puya, mide como 2 metros. A ver. Sí. O sea que no le abarcaba la cámara. Se veía así. Sí, cabal, se veía siempre en perspectiva. Luciana Sandoval estuvo cumpliendo años ayer y se veía también como el año pasado. Mm. Igualita. Guapísima. Súper guapa, así que felicidades a... Ventura también. Como el buen vino. Sí, sí, sí, como el buen vino. los participantes cantaron tres temas, tres diferentes ritmos, perdón, regional mexicano, algún tipo de reggaetón que no supimos identificar qué era, y clásicas del rock salvadoreño. Eso estuvo súper chivo. Clásicas del rock salvadoreño. Salvadoreño. Solo Luis López. No, fíjate que estuvo Hacer Nuestro El Universo, y al final se incorporaban los artistas originales. Entonces entró Alex Oviedo, después estuvo Roberto Salamanca, creo que estuvo el Chavo de Omni también. No estuvo Chente. ¿Perdón? No estuvo Chente, Siberian. De Bronco. Fíjate que no sé, yo no tengo aquí el detalle en la nota, pero yo solo logré ver a Alex Oviedo y a Salamanca, y otro chamaco que no me acuerdo quién era, y el que sí faltó fue Daniel Rux. Uy, faltó o lo tenían amarrado ya, ¿no? Vamos a entrar. Hoy no pasa, papito. No, fíjate que cantaron la canción esta de Cómo Quisiera Que No Existieras, que es de él. Buena, Rux, porque es una súper buena canción, pero la cantó Daniela Hernández y Jonathan, que es el chamaco, el soñador que está cantando con Daniela. Hicieron un arreglo tan bueno. Que ni se metieron. ¿No? Mira que mejor. Fue una canción, realmente sonaba súper bien, así que felicidades. Yo diría que fue la mejor canción como recompuesta para ellos, se sonó súper bien. ¿Quién hace los arreglos ahí o qué orquesta acompaña la...? Fíjate que el que hace los arreglos se llama... No, se llama... ahí sale siempre abajo, arreglos Tito... Tito, Don Tito. Don Tito. Es el que arregló la instalación eléctrica. No. Es un arreglista, te lo debo, pero la próxima semana vamos a ponerlo aquí. Le arreglamos puertas, inodoros. Pintamos casas a domicilio. los eliminados de la noche fueron Brian y Mariano Aquino, quienes apoyaban a una academia de música, a una academia de pintura, era la academia. Wow. Sí, así que... y la última nota, el último parte es que debido a las excelentes participaciones no hubo nominaciones esta noche, o sea que nadie... ¿Cómo? No hubo nominaciones, nadie quedó postulado para que le den el Tebas la próxima semana. De verdad. Sino que los cuatro parejas que han quedado continúan sin duda la otra semana. Uh-huh. Y aun cuando la mayor parte de las parejas participantes sonaron muy bien y lograron buenas notas, algunos participantes no lograron sacar todo lo que tenían. Según los jurados dijeron que esto es porque tenían problemas en los bajos, así que esperamos que se mejoren pronto. Sí. El altote que no tenía problemas en los bajos. No sabe qué son. No sabemos, pero ahí está penicilina también. Así que, bueno, ese es el resumen ejecutivo. Bueno, hablando de musicones, también por acá nos mandaron un email de que un grupo que se llama Brujo va a tocar en la Luna Casa y Arte el jueves 20 de noviembre a las 9 de la noche. Brujo, te lo sí, puedo. Los integrantes son Samuel Galán, Jorge Lara, Lenin Álvarez y Roberto Vargas. No sé si reconoces a alguien ahí. Pero no, el primer nombre de alguno me suena, pero lo demás. Pero fíjate que sí, me lo recomendó Ernesto Echeverría. Saludos a Neto, que también es participante de Latin Tech Talk. Pero aquel tiene un gusto musical. No lo debes, por cierto. Muy, muy especial. Y muy, muy... Muy especial, ¿de qué tipo? ¿Especial es bueno y es malo? No, para nada. En el sentido de que cuando aquel te recomienda algo, normalmente le pega. O sea, es algo que te gusta. O sea, normalmente películas, por ejemplo. Aquel es buenísimo para recomendarte las películas. Más o menos te dice, ¿cuáles son tus películas favoritas? Vos le das un listado y después te dice, pues te recomiendo esta. Y casi siempre terminan siendo películas buenas. En el mismo de la música también. Me pregunta, ¿cuál es tu música favorita? ¿Cuáles artistas te gustan? Este. Entonces... Recomienda cosas que de volada le pega su... ¿Se va a Amazon? Yo creo que sí. Your recommendation. Sí, cabale, genius del iPad. ¿No? Cabale, ahí dice, esto te va a gustar. Así que están invitados a que vayan ahí a la Luna Casa de Arte. Vale $3 la entrada. Va a estar el grupo Brujo tocando a las 9 de la noche. Ok, muchas gracias. ¿El Brujo? Gracias, Bernie. Te va a tocar el Brujo. El Brujo, día de las brujas. No, Ya pasó. Miren, por cierto, esta semana juega la selecta. Así que es la, el último partido contra, Costa Rica. Costa Rica. Yes. De la... Pero es fogueo. No. Es oficial, lo único que es de puro trámite, porque tanto Costa Rica como El Salvador ya están clasificados ya para la hexagonal. Ahorita el que va a estar interesante es el de Honduras y México, ¿no? Honduras y México. ¿Cómo se vive eso allá, Miguel? ¿Quién es Honduras? Dice. No, pues los hondureños aquí como que sí se les ve con cierto respeto porque pues siempre han tenido siempre así, no, pues ya sabes que los mexicanos siempre sí supuestamente son que los más cachimbones de la CONCACAF y no sé qué, pero a Honduras sí se lo ven así como con cierto respeto, sobre todo por la historia que tiene Honduras dentro del área, ¿no? De CONCACAF. Pero sí, también acá hay mucha expectativa por ese partido, a ver qué onda. Bueno, ojalá que lo pase. Va a ser en San Pedro Sula, ¿no? Honduras. Sí, va a ser en San Pedro. La cosa es como que si gana Honduras por 2 goles, ¿verdad? Y gana Jamaica como por 3 o 4, entonces... ¿Y contra quién va Jamaica? Contra Canadá, pero en Jamaica. ¿Qué son los canadienses? Todos sofocados. Sí, yo creo que los van a poner como a las 12 del mediodía. Sí, claro. Estamos comentando que los revendedores, que normalmente, yo no sé cuál es la posición oficial de la charamusca con respecto a los revendedores de entradas, pero los revendedores de entradas de aquí del país se fueron todos para Honduras porque dicen que ese partido sí va a ser mucho más importante. Rentable. Exacto, más rentable para ellos. Pues. O sea, porque que estamos exportando revendedores. La industria. La industria de la reventa. Sí, cabal. Va, pero entonces si gana Jamaica, ¿les conviene a Honduras? Le conviene a Honduras. Porque le bajan diferencia de goles. Por diferencia de goles pasa Jamaica y Honduras. Oh, si gana Honduras y Jamaica gana por 2 goles, pasa México. Uy, ok. Entonces ahí... Y va a ser el mismo día el partido, ¿no? Al mismo día, a la misma hora. Sí, para evitar... Sí, bueno. Para evitar especulación ahí. Tipo domingo va a ser, me imagino. No, el miércoles. Miércoles. ¿No? Miércoles. Ah, así que el miércoles no me voy a estar chingando a los jefes. Por cierto, aquí... están en Honduras. Saludos a los jefes de Tico. que están en Honduras. Nuestro amigo Mojaruto en el IRC también le pone felicidades a Rodrigo. Interesante la información del libro. Y Almer Velasco dice que la recomendación se parece a las recomendaciones del Love Guru, dice. No, mentira, está hablando de mi recomendación de la película. Ah, ok. Sí. No es como tu recomendación de Love Guru. Es que Elmer tuvo un problema porque estaba viendo. Por hacerle caso a las recomendaciones de películas. Yo recomendé esa película porque esa película es muy buena y me encantó. Pero él la vio con su esposa o novia. Con la novia. Con la novia. Hola a todos. Saludos, Jasmine. Saludos a Jasmine. Ella. Con su esposa y no le gusta la actriz que sale en Love Guru. Entonces, ¿y por qué estamos viendo esto? Y que no sé qué. Entonces, no, mira, a mí lo que me impresionó del relato. O sea, sí. Que te lo dijo bien buena onda, pero lo que me impresionó fue. Echó el sope por gracias a que estaba comiendo mientras estaba viendo la película. Si alguien me recomienda una película y me hace sopear esa película, no es como que, ¡ay, qué buena gente! Le voy a hacer caso a la siguiente recomendación que me haga. No es por nada, pero a mí no había nada que me hubiera hecho. Bueno, no sé. Bueno, de todo. Sí, cualquier cosa, ahí está. Ahí está. ¿Hoy ya escarmentó? Sí, ya. ¿Ya saben cómo es? Yo creo que ya todos saben así que claramente. Bueno, gracias por el peer pressure. Jamás verá una película cuando esté comiendo. Sí, no. Ese es paso 1, sí. Sí, paso 1. De 5, sí. Ey, mira, Rodrigo, ¿qué onda ahí? Bueno. Ok, bueno, ya vamos a ir cerrando nuestro programa, solo que ahora, a falta de test de guanaquismo, tenemos una nueva forma de perder el tiempo aquí, que se llama Isla Desierta. Nueva forma de perder. Hay que llegar a la hora. Sí. Está bien. Entonces, sí, porque si no, los patrocinadores se enojan. Sí, y entonces... sí, no, si sí, se cortamos los patrocinadores, sí, recortan ahí también. Así que esta nueva forma de perder el tiempo, Isla Desierta, se trata de lo siguiente. Te damos... estás en una isla desierta y te damos 2 personas y tenés que escoger con quién te quedas en la isla y a quién ahogas, o sea, a quién dejas que se ahogue. ¿Ya? Solo puedes rescatar a una para vivir el resto de tu vida en 5 pasos, pero ahí con esta persona en la isla. Entonces, dado la circunstancia del invitado, vamos a empezar contigo. Y puedo empezar yo, y de ahí Omar y Francis también pueden hacer su sugerencia de Isla Desierto para Rodrigo Dávila. Y puede ser en cualquier momento del tiempo y puede ser cualquier persona. Y no necesariamente del sexo opuesto, también puede ser del mismo sexo. Así que, va. Voy yo. Not that there's anything wrong. Sí, pero... ¿Tengo que elegir con quién me quedo? ¿Con quién te quedas a vivir en la isla para siempre? Ok, ¿y a quién ahogo? Va, ¿y a quién ahogas? Con eso tengo una pregunta. O sea, ajá, eventualmente, ¿puedes escoger a alguien que te ayude a escapar de la isla? Sí, puede ser. Ah, bueno. Ok, va al principio. ¿Cantinflas o el Chapulín Colorado? Rodrigo. Cantinflas. ¿Te quedas con Cantinflas? ¿Por qué? Cantinflas. Hay que justificar, comente. Sí, ahí. Show your work. Muestra su trabajo. Siempre he encontrado una forma de hacer las cosas que inquieta y me saque de la isla. Sí, claro. O sea, podría ser. Ok, Tico Man. ¿De qué? ¿De entre esos dos? Sí. Híjole. Es que los dos se siente que si los pones, vaya, hágame una lancha y te van a hacer un solo de verga. Cualquiera de los dos. Entonces, no sé. Tal vez sí, Cantinflas, fíjate, porque, no sé, siento más avispado. Ok. Omarcito. Wow. Siento que, aunque no pudiera hacer la lancha, lo que fuera, las historias que contaría Cantinflas fueran un poco más interesantes que las que contara... Y más largas. Y más largas. Y más largas que las que contara Chespirito. Pasar el rato ahí. O sea, no acabaría nunca, viejo. O sea, es que ¿cómo te explico? O sea, desde el punto de vista, digamos, de que... Vaya, que no... Ahí empezó. Desde el punto de vista, imagínate que nunca vas a salir de ahí. Entonces vas a tener que platicar y ver qué onda. Siento que es más interesante oír, por ejemplo, a Cantinflas que te cuente de la época de oro del cine mexicano y de cuando él salió en la película de La Vuelta al Mundo en 80 días. Y conocí a José Greco. A José Greco, puchica, sí. A tanta gente. Y es que siento yo que hay como que un poco más de historia en eso. Entonces sí, me interesaría más conocerla. Bueno, le vamos a preguntar al salvadoreño en México. Ajá, Miguel. No, hombre, fíjate que también está medio difícil porque los dos personajes se disfrutan, o sea, siempre sí, hombre, que ves una película de Cantinflas la disfrutas como que fuera la primera vez que la estás viendo, o igual un programa de Chespirito, o sea, también se disfruta lo mismo, o sea, siempre que pasa el Chavo, el Chapulín, no sé, siempre se queda ahí clavado, pero híjole, no sé, tal vez Cantinflas también. Uh-huh. Claro, un clásico. Usted se hizo casi versus de los comiquicos. Y si se dan duro. Sí. Sí, a ver quién gana. No, ahí sí gana. El chipote chido. No, sí, el chapulín colorado sí le pegó una gran tostaseada. Solo el chipote. Sí, no, y la pastilla de chiquitolina donde la dejas esa. Sí, sí, o sea, sí. Bueno, eso podría servir a la hora de que se acabe la comida en la isla desierta. Sí, sí, pues. No, y la chicharra paralizadora. Esa, ah, una, sí, con eso. Un pollo que va a pasar. ¡Pep! Sí, te lo cocinas. Es cierto. Sí. Bueno, una última isla desierta. Vamos a irnos al tema político para Hillary Clinton o Condoleezza Rice. Puta. Sí, está ahí. Y me aviento yo. Estoy viendo quién no me va a desaparecer a mí. No, fíjate. Yo me quedaría con Rice. Con la Condoleezza. Sí. Una persona inspiracional, mejor. Vale, yo voy a poner uno y vos pones el otro. Dale. Deepak Chopra. O Zig Ziglar. O Sid Ziglar. Zig Ziglar. Wow. Está bien. Zig Ziglar o Kiyosaki. Zig Ziglar. Va a estar difícil ahí que lo... Sí, ya vi que Zig Ziglar es el Ricky Martin de mi esposa. El póster. A mi esposa le pone Ricky Martin contra quien querrás, Ricky Martin. ya vi que Zig Ziglar ya quedó ahí en la isla. No, Zig Ziglar tiene... Ay, no, Ricky Martin. No, fíjate que Zig Ziglar realmente tiene un peso más universal que Kiyosaki. Kiyosaki es muy pensante en la parte de libertad financiera y es buenísimo. Pero ¿y de qué me va a servir la plata si la isla está desierta? O sea, definitivamente tengo que ver cómo mejor me mantengo. Por eso es Zig Ziglar. ¿Zig Ziglar o Dale Carnegie? Ah, ok. Okay, ya tienen peso. Uh-huh. Aunque Del Carnegie se basa en su relación con los demás, entonces me puede enseñar cómo me voy a llevar con él todo el tiempo que esté ahí en la isla. O sea, una realmente, raya en la arena, sí. Carnegie podría ser una excelente opción a nivel de relaciones humanas. Sí. Lastimosamente vas a estar en una isla solo con él. Por eso. Pero te vas a llevarte las mil maravillas. Vas a ser un amigo. Pero bueno, amigo. Un buen amigo. Y vas a poder influenciarlo. Anda, bájame ese coco. Influencia. Bueno, sí. Ok. Vamos. Bueno, hasta aquí nuestra isla desierta. No sé si tienen alguna otra propuesta de isla desierta que quieran compartir. Miguel, algo que quieras tirarnos aquí a la isla desierta. No, fíjate que yo siempre me había tenido la ilusión de alguna vez participar en la... En el... ¿Cómo se llama, hombre? La de Guillo. Ah, en el test de Guanaquismo. El test de Guanaquismo, otra lástima que no. Hoy lo tenemos, fíjate. Lástima que no lo tienen a la mano. Hombre, hoy no hay. Lo extrañaremos. Bueno, ojalá. Pero Francis, hay otras semanas. Francis, te puedes preguntar algo ahorita. Dale, pregúntale. Solo que de los Caballeros del Zodíaco no es así, pero bueno, no sé. Ese es mañana, sí, pero no se me olvidó. Por cierto, para los que están escuchando ahorita, mañana, martes, bueno, todos los lunes a las 8 de la noche es Charamusca. Todos los martes a las 8 de la noche es Comiquicos. A las 9. Bueno, es el que nos debe ser la invitación. A las 8 empieza la transmisión y normalmente es música. Y cuando llegan ya todos, empezamos el show y terminamos normalmente tipo 10 de la noche. Terminamos de grabar. Sí, más todo. Pero sí, bueno, ahí estamos, pues. ¿Y el de Latin cuándo lo vas a hacer? Latin Tech Talk, en ese estamos mal porque mis anfitriones están todos de viaje constantemente, así que... ¿Y la tecnología Shear, no? Pues fíjate. No les llega a ellos. No, estás hablando de que ya pasas los timelines, o sea, ya... Time zone. Es time zone, sí. O sea, nosotros estamos grabando aquí a las 8. O sea, que son mundos paralelos. Para ellos es como a las 10 de la noche, cosas así. Y hay otros que están atrás. O sea, ya se nos... Uy, cuidado con eso. Porque no te vayas a agachar. Pero ya tenemos sí. a... Oh, con el Japón. Sí, a nuestro amigo Héctor... Maida. Héctor Maida, que ya nos ya participó en Latin Tech Talk un par de veces. Ajá. Que ajá. Me va a hacer gallo y vamos a hacer un par de episodios solo él y yo para ir tocando un puño de temas nuevos que han ido saliendo. Sí, sí, sí. Okay, bueno. El tema que los deben. A tocar sí. Todos los... Sí, van a tocar. Tema más. Todos los temas. Sí, solitos. Bueno, ok. Entonces creo que llegamos hasta acá. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya, exactamente una hora. Bueno, entonces... Ya hoy sí ya llegan al... Sí, ahorita ya nos pagan los patrocinadores. Ya llegan a lo acordado. Sí. Ya sueltan el grieto. salió la alegoría y bueno. Sí, sueltan los elefantes. No, tampoco. Ok, bueno, entonces Ticomán, un último saludo a la afición. Ah, no, que gracias por tenerme aquí, aunque no pude portar mucho, no traje clasificado. Pero sí, gracias. No, pero nos vamos a estar viendo. Que nos acompañes. Así, sí. Gracias. Omarcito. Nada, un súper saludo para todos los que están en vivo escuchándonos. Qué bueno que tenemos, que se está popularizando esto de escuchar en vivo mientras grabamos, porque la interacción es como un poco más amena, más bonito estar así. Ok. Don Miguel Rivera, hasta México, ahí, saludos. Muchísimas gracias, amigos, por haberme invitado, híjole, de plano, que, no hombre, no sé, fue un honor, de verdad, un honor estar con ustedes. Desde ya tiempos había querido estar acá y pues ya se me hizo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, ha estado súper bueno y lo disfrutamos mucho también la conversa. Así que quedamos pendientes para el próximo lunes. Gran Rodrigo Dávila, gracias por acompañarnos, hombre, y felicidades por el libro. No, hombre, al contrario, gracias. Mensaje. Bueno, que lean este libro realmente, o sea, es una lleva muy buenas ideas. Yo voy a estar contento cada vez que la gente adquiera uno y que se animen a vivir. Que se atrevan a vivir siempre, que dejen a un lado los temores y que tomen el riesgo de vivir una vida plena. Es mi deseo. Y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haberme dado el espacio, por haberme permitido hablar con toda su audiencia, que es un tremendo gusto. O sea, es un gusto enorme poder estar con ustedes aquí. Ok. Muchas gracias, Rodrigo. De verdad, para nosotros también un gusto tenerte ya. Esta es tu casa, así que... Muchas gracias. Ahí estamos. A la orden. Bueno, nos despedimos ahí. Saludos a nuestros amigos que nos están escuchando en vivo. Don Elmer. Gracias, Don Elmer. Gracias. Por estar con nosotros. Gracias, Don Elmer. Sí. No, llaverito, Don Elmer. Dice Don Elmer que no hubo ningún toma porque no estuvo el guillo, dice. Sí, es que... El que se lo gana. El guillo se lo gana con gran facilidad. Es su talento. Así que saludos también, saludos hasta California, donde sea que nos estén escuchando. Y les deseamos que la pasen muy bien, bonita semana. Vengan a El Salvador. Y este es Robbie y todos los charamuscos despidiéndonos como siempre, diciendo ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.